santo nombre. Oh sí, Señor, tú eres el Señor. Tú fuiste exaltado, Jesús, porque te humillaste. Es por castigo hiciste siervo semejante a los hombres, y siendo Dios te humillaste hasta la cruz. Fuiste exaltado a lo sumo, sobre todo es tu nombre. Jesucristo es Señor. En tu nombre vengo por mi humildad y confieso, Cristo es el Señor. En tu nombre vengo por mi humildad y confieso con mi boca. Con tu boca, Jesús es Señor. Aleluya. Eres por castigo que hiciste siervo semejante a los hombres, y siendo Dios te humillaste hasta la cruz. Fuiste exaltado a lo sumo, sobre todo es tu nombre. Jesucristo es Señor. Y confieso, con mi boca.